sonaba, él mató a un policía motorizado. Y nos quedamos sin tiempo, pero definitivamente no nos quedamos sin música. Te esperamos la próxima para seguir estando cada vez más cerca de la revolución. ¡Chau! Pero si insisto, yo sé.